mi lado. No digas que es mi culpa por ser un niño malcriado. Te paseas por las calles. Esto es La Fuerza Joven. Mira para el cielo, se cree una estrella. Se cree la más linda, se cree la más bella. Nuevo disco, nueva voz. Ella se marchó, La Fuerza Joven. Ella se marchó, solito me dejó. Saltó por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó, lo nuevo de La Fuerza Joven. Incompactos y cassettes, Magenta.